Hoy nos dice Jesús, no podéis servir a Dios y al dinero. Hay gente que sirve al dinero, que el fin de su vida es ese, y que dedica las horas que haga falta. No importa si su familia lo necesita, si sus hijos quieren jugar con él, etcétera, etcétera. Hay gente que viven peor que los esclavos. Y sobre todo pienso en los ejecutivos de más alto nivel, en los consejeros de empresas y cosas por el estilo. Esa gente que veis que parece en puestos tan envidiables, que van con sus maletines, sus trajes hechos a medida, muchas veces, en esos altos niveles, ellos son esclavos. Son esclavos del trabajo. Yo he conocido varias personas, una de ellas, uno de mis amigos de curso, que él me lo dijo, a mí me propusieron elevarme de nivel. Este es un ingeniero pues, que se dedica a cosas de investigación muy importantes. Y él decía, me propusieron ya dejar la investigación del más alto nivel para pasar ya a la dirección y gestión de la empresa. Pero claro, allí no hay horarios. Allí hubiera tenido que trabajar pues 12 horas diarias, más. Porque a esos niveles la empresa ya no le importa si duermes, si tienes tiempo para comer, si no hay sábado ni domingo. Si te dicen después de una semana de trabajo, tienes que ir a Zúrich, pues hay que ir a Zúrich. Si te dicen, hay que entregar estos papeles, pagan cantidades fabulosas de dinero. Cantidades fabulosas. Pero no es envidiable. No es envidiable porque lo que él me decía, yo después de verlo todo y de ver amigos míos, decía él, en la empresa que habían pasado a esos niveles, dije, pues voy a decir que no. Podría parecer una locura, pero fue una posición muy sensata. Porque lo ideal es que a esos niveles las empresas tuvieran compasión de esas personas, aunque les paguen millones y millones cada año, y dijeran, no, son seres humanos. Pero no les echemos culpa a las empresas. Los peores son los que trabajan por cuenta propia y allí ya yo he conocido a empresarios que, bueno, si hubieran exigido a cualquier trabajador lo que ellos mismos exigían a sí mismos, por supuesto nadie lo hubiera aceptado. Nadie. Ni ellos mismos, el empresario, hubiera jamás presionado a nadie a eso. Pero cuando es por uno mismo, pues entonces Jesús nos dice, no podéis servir a dos señores. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y este tipo de esclavitud, porque claro, cuando uno lo hace porque el dinero lo necesita, entonces allí no hay ninguna culpa. Si uno tiene que pagar una casa, tiene que mantener una familia y hay que conseguir el dinero, pues ya no lo hace uno porque le apetezca. El problema es cuando uno es siervo por propio gusto, por el afán de las riquezas, ya sin necesidad, por ambición. Pues claro, esas personas, cuando el sacerdote les habla y les dicen, pues lee la Biblia, ven a misa, tal, la respuesta es, no tengo tiempo. Pues nada, adelante, adelante. Dios te da el mismo tiempo que a todos. Tú lo quieres usar en ganar dinero, pues no tengo nada que decir. Yo te invito a que prepares tu vida para el más allá. Pero si no tienes tiempo porque estás ganando dinero, pues para ti el dinero, para mí la gloria de Dios en el cielo. Entonces, siempre que lo veáis en televisión, porque aquí ya sé pues, que no hay nadie que trabaje en Wall Street, ni en la Bolsa de Madrid, ni nada por el estilo, siempre que penséis en esa gente, Recordad, no son puestos envidiables, no son puestos envidiables. Y tampoco penséis, yo si estuviera en esa situación cambiaría las cosas. Lo normal es que esa situación te cambie a ti. De 100 que entran en esa situación, iba a decir 10 se mantienen firmes y dicen no. Lo primero es mi familia, lo primero es mi salud, lo primero es que yo también tengo que vivir y descansar. Pero 90 caen en lo otro. Y además, al final, no solo ambición del dinero, sino si pueden poner la zancadilla a alguien, se la ponen. Si hay que transgredir la ley, pues se transgrede. Si hay que mentir, se miente. ¿Por qué? Pues porque no servían a Dios. No servían a Dios. Si hubieran servido a Dios ante todo, cuando se les hubiera planteado la tentación, la hubieran resistido. Pero cuando uno llega sin Dios a esos puestos, los vientos son muy fuertes. Cuando uno llega sin Dios a esas alturas donde las tempestades de la tentación azotan de ese modo, pues uno cae, uno cae. Y vamos, yo veo que en España aún podemos estar contentos, ¿eh? Porque en otros países, pues hay, aquí aún más o menos las cosas, quizás por el carácter, pues se mantienen dentro de lo más aceptable. Pero como me decía una persona una vez, cuando ves escenas de Nueva York y ves todos esos rascacielos con luces a cualquier hora de la noche, la una de la noche, las dos, las tres, las cuatro, los rascacielos tienen luces por todas partes. Cada una de esas luces no está encendida para hacer bonito en las fotos, es porque alguien está en una oficina trabajando. A cualquier hora de la noche, no importa, se junta otra vez con el día, todas las noches del año. Uno dice, vaya, vaya, vaya. Así que, viendo nuestra posición más tranquila, aquí, en este lugar, en esta localidad pequeña, pues es para dar gracias a Dios. Para dar gracias a Dios y decir, gracias Señor, porque al menos me has dado esta vida sencilla para vivirla sin grandes complicaciones. Que nunca me entre la envidia de esos grandes puestos, que nunca me entre la envidia. Al revés, debo rezar por esa gente que está en lugares donde la tentación es tan fuerte, para que se mantenga y no ceda en el mal. Pues nada más, que oremos también por ellos, por los poderosos, por aquellos ejecutivos, yuppies, etcétera, que son tan envidiados y que son el ideal de bastantes de vuestros hijos, incluso de los padres. Y recordad que a veces el puesto más sencillo y tranquilo, lo que sea, de mecánico, de lo que sea, vendiendo panes o libros en una librería, a veces ese puesto realmente es el más envidiable, el más envidiable, porque la persona vivirá tranquila y con muchas menos preocupaciones. Que el Señor nos haga amar la situación en la que cada uno estamos.